encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Muy buenas noches, ¿cómo están? Otra vez aquí en otro programa más de A lo Trans, especial a los trans, aquí en Pélame la Naranja. Les hoy saluda Sara Carolina Flores y también Carla Yadira. Hoy iniciamos el primer programa del año 2019. Qué chévere, tenemos invitadas de honor. Un programa especial y estamos totalmente, digamos, orgullosos de tener aquí a dos heroínas, dos luchadoras, Cochinelli. Y también un especialista, un investigador que nos va a conversar sobre un tema que está investigando sobre salud más adelante. Y bueno, pues presentémosles a quienes el honor que tenemos de tener en esta cabina a dos ex Cochinelli, a dos luchadoras que lograron la despenalización de la homosexualidad en 1997. Tenemos a Yasmín Jácome. Yasmín, ¿cómo estás? Bien. Un poquito más adelante. Bien. A ver, ¿cómo? Bueno, más después hablaremos acerca de cómo has visto estos 21 años de despenalización y cómo tú iniciaste y cómo participaste en esa lucha. Y también tenemos de invitada a Mónica. Mónica Zambrano. Ella es una de las más heroínas. ¿Cómo te sientes, Mónica? Gracias también por venir a nuestra cabina. Gracias. Buenas noches. Me siento bien y gracias por haberme tomado en cuenta. ¿Y también tenemos a Rafael Garrido, investigador de la Universidad Simón Bolívar, que nos va a comentar un estudio que está haciendo sobre salud trans principalmente. Correcto, muchas gracias Sara y Carla por la invitación a este espacio. Estoy súper contento de acompañarles y de tener esta conversación aquí con ustedes. Y aquí vas a ver muchas experiencias sobre el tema que tú quieres hacer tu investigación. Justamente estamos con Yasmín, que ya es una chica transexual, porque ya ha hecho su diferenciación de sexo y todo ese tema, entonces ahí puedes sacar muchas conclusiones, igual con Mónica. Entonces, Carlita, empezamos. Experiencias de vida que vamos a tener hoy. Para iniciar y para ver el tema que vamos a hablar, vamos a romper mitos por nuestra amiga Daniela, que estuvo en el último programa, no participó, pero ahora sí nos va a explicar lo que es ser drag queen, travesti, transgénero y transexual. Querido Dios, siento que no pertenezco a este cuerpo, me miro al espejo Y de verdad lo siento que no es mío lo que tengo y lo rechazo. Y es que a veces me da asco y no puedo evitarlo. De pequeño siempre me gustó pelear con amigos. Odiaba las muñecas, me gustaban los autitos. Y treparme a los árboles y ser un luchador. Juntarme con chicos y hablar sobre Dragon Ball. Pero querían que yo fuera más femenina, que vistiera unos jeans, que sea una señorita. Decían que era bonita, que ya no me esconda más. No es que quiera esconderme, pero no quiero mostrar que soy así. Quiero ser como en verdad me siento, pero mi cuerpo no refleja como yo soy por dentro. No quiero maquillarme, usar tacos o vestido. Quiero pantalones cargo, quiero verme masculino. Y a veces quería que al despertar todo cambiara, que tenga ese cuerpo que tanto quiero tener. Pero seguía igual, nada de eso cambiaba. Me siento atrapado en un cuerpo de mujer. Pero ¿qué puedo hacer con un camino difícil? Es muy duro de por sí tener lo que esconder. ¿Por qué no nací normal? Porque me tocó esta vida. ¿Será este el camino que tendré que recorrer? Quizás Dios me dio este cuerpo para enseñarme que debo luchar por lo que sueño y lo que siento. Que miradas y palabras podrán derrumbarme, pero el precio a ser fuerte es tener que rasguñarme. Quiero levantarme por la gente como yo. No voy a resignarme, ser algo que no soy. A todos los chicos trans le dedico esta canción. No se rindan y peleen, sigan a su corazón. Sigan a su corazón. Iniciamos con una pequeña introducción acerca de lo que es en otro cuerpo por una transmasculina, que quería definir. Ahora sí vamos a iniciar nuestro tema del día. Que dejamos pendiente del año pasado por el tema que quedó con algunos vacíos que nos... Sí, pero vamos a escuchar unos conceptos por Daniela. Lo que decíamos, Daniela, claro. Es drag queen, travesti, transgénero y transexual. Unos conceptos que nos puede dar Daniela. A Perfect Drama. Voy a hablar sobre mitos sobre la transexualidad. La transexualidad sigue siendo hoy en día en la sociedad un tema que la gente desconoce o tiene muy poca información de ello. Parece ser que es un tema tabú en ciertas ocasiones o la gente le da miedo a preguntar porque creen que es algo realmente personal. En mi caso, soy un libro abierto, podéis preguntar todo lo que queráis. Me encanta ayudar y enseñar mientras sepa del tema. Esto es cultura al igual que todo, y desconocer de un tema tan sumamente importante en la actualidad es vivir en la ignorancia con respecto al tema. Así que nombraré varios mitos, rumores, que la gente tiende a creer y son totalmente falsos. Drag queens y travestis. ¿Alguien me explica qué manía tiene la gente de confundir drag queens, travestis y transexuales en un mismo grupo cuando son tres cosas completamente distintas? Primero, drag queen o drag king, representación artística, dramática y exagerada del género opuesto al que pertenece el artista. Hombres que en un escenario cantan, visten y bailan como una mujer y viceversa. Segundo, travesti, persona que se encuentra realmente cómoda con su identidad de género, pero opta y elige vestirse y usar accesorios del sexo opuesto, porque le gusta, porque quiere y porque puede, así de simple. Y tercero, haré distinción entre transgénero y transexual. Aunque a mí personalmente no me guste que haya tantísimas etiquetas para estas cosas, hay personas que sí diferencian entre transgénero y transexual. Transgénero, aquella persona que no se identifica con la identidad de género que le asignaron al nacer o la que la sociedad le impone y por tanto necesita un proceso de transición por su propio bienestar para que su cuerpo refleje su verdadera identidad de género, lo que su cerebro le pide. En cambio, las personas transgénero se sienten cómodos consigo mismo en varios estadios de su transición. No necesitan ciertas cirugías como pueden ser, por ejemplo, reasignación de sexo para alinear completamente su cerebro con su apariencia. Transexual. Esta persona siente que no ha terminado su transición hasta que no ha tenido la operación de reasignación de sexo. Como yo, consideran dicha operación fundamental para su identidad de género, que es mi caso, me operé para sentirme completamente cómoda conmigo misma. Aunque yo personalmente no hago distinción entre las personas que necesitan cirugía y las que no. Simplemente nos asignaron una identidad de género con la que nunca nos hemos sentido identificados. Mi nombre es Daniela. Hey, bienvenidos a Perfect Drama. Voy a hablar sobre mitos sobre la transexualidad. Wow. Wow, ya topamos ese tema. Yeah. Y este tema lo topamos el año, al fin, el último programa del año, y vamos a retomarlo nuevamente. Sí, sí, tema. Porque habíamos hablado acerca de los conceptos de drag queen y travesti, y el año pasado habíamos hablado acerca de las viudas. Justamente, y vamos a hablar justamente con... Ahora sí vamos a ahondar un poquito más porque del último programa que hicimos, me habían hecho quedar en cuenta que antes del 97, de la despenalización, las fechas de Halloween y del 31 de fin de año eran aprovechados por la comunidad para hacerse visible. ¿Es así, Marcela? ¿Nos puedes contar alguna experiencia? Mónica. Sí. No tanto. Yo creo que es más que... Yo, por ejemplo, cuando yo me inicié ya a trabajar en peluquería, ¿ya? Yo ya era travesti. ¿Ya? Entonces no era muy importante que yo vestirme de viuda, ¿no? Pero tú sí salías de viuda en eso, antes de la despenalización. Sí, sí salía de viuda, pero eso porque nos exigían en el trabajo donde yo trabajaba. ¿Y tú cómo te sentías al momento? Porque no, la viuda es una... Es un hombre que se viste de mujer. Ya. ¿Y qué sentías tú? No sentía nada porque ya casi la mayoría de tiempo ya pasaba vestida de mujer. Entonces no sentía nada. O sea, no era nada nuevo para mí. Claro, eso, tomando en cuenta que es una tradición netamente de nuestro país, uh-huh. exclusiva de nuestro país, porque en ningún país del mundo se hace este tema del tema de las viudas. Uh-huh. Tú, Yasmín, ¿has tenido alguna experiencia? ¿Tú has visto lo que comentó Carlita? El tema de la viuda, el tema de fin de año, el 31 y Halloween eran fechas donde los hombres o los travestis aprovechaban para hacerse visibles, porque no había cómo hacerse visibles antes de la despenalización. No, porque yo antes de la despenalización, te digo, nunca que yo me acuerde, no era esos días precisos para vestirme de mujer. Yo siempre, desde los 12 años, yo ya me vestía de mujer, siempre. Entonces, eso a mí no me atañe mucho, por lo que no... ¿Tú no cómo me... le ves a una viuda, Yasmín? Por ejemplo, este 31 que pasó, ¿cómo le viste? A este 31 que yo lo he visto, es los hombres que se visten de mujer. Es como para reírse, para pasarlo bien, todo eso. Pero de ahí no pasa más. De ahí ya no pasa más. ¿Y tú, mi Mónica? ¿Cómo le ves ahora? ¿Cómo le ves ahora a las viudas? Yo creo que cierto sí. Cierto sí que quieren salir a veces del closet. Ya. Entonces, hay muchas travestis del closet. Hay muchas. Ya. O sea, hay hombres que aprovechan esa fecha. Y salen del closet. Y aprovechan. Entonces, yo le veo como algo también medio chistoso así. ¿No te afecta en tu que te para que nada. Te confundan o que llegue a ese punto? No, para nada. O para nada. No. Ha habido que sí me han remedado, pero igual, no me afecta. Como decir, te van a quemar este año, ¿no? Claro, a mí me dijeron eso, esconderse que te van a quemar este año. Entonces, no me afecta. Tú, Rafael, ¿qué opinión tienes? Cuéntanos un poco, ¿de dónde eres tú, Rafael? Yo soy venezolano. ¿Y cómo te ha llegado ese tema de ver a las viudas aquí en el Ecuador? Sí, para mí siempre ha sido una tradición muy interesante, por lo que tú mencionabas, que es una tradición única que no hay en ningún otro país. Y es bien interesante porque... parece que esas barreras del género, esas limitaciones que tienen las personas durante todo el año, durante una noche desaparecen, ¿no? Incluido el 31 de octubre, el Día de las Brujas, sí, también aprovecha. Sí, creo que eso es muy interesante porque lamentablemente tenemos unas imposiciones del género muy rígidas que nos enseñan desde la infancia, que tenemos que ser masculinos o femeninos, que no podemos ser el intermedio. Las condiciones binarias que siempre nos... Exactamente. La Entonces, en esa fecha parece que se transgrede todo este tema binario y que hay muchas personas que, como lo mencionaba Mónica, aprovechan ese día o aprovechan ese momento quizás para hacer algo que no se animan a hacer en otra fecha del año. Y eso es súper interesante. Entonces, creo que es una tradición bonita que tiene sus cosas positivas y que es interesante como analizarla por ese sentido. Bueno, hemos hablado de este tema ya desde el año... que ya quemamos en el año pasado, y vamos a preguntar, aprovechando, cuáles son sus perspectivas en este 2018. Es nuestro primer programa y obviamente nuestras primeras invitadas de honor. ¿Qué esperas para este año, para ti como Yasmín? Yo como propietaria de sus peluquerías y todo. Y que he regresado al Ecuador desde hace mucho tiempo, que he vivido en Europa, yo pienso que para el 2019 hagan por las personas, por los travestis, por los gays, que no sea solo una asociación, solo para un grupo, sino que sea para todo el grupo en general, que eso sería bien visto. No como otras, solo se hacen para lucrarse mutuamente ellos. No, yo no hablo por mí, yo hablo por el resto de las personas, porque yo, gracias a Dios, sí tengo para vivir hasta cuando Dios me tenga con vida. Pero yo hablo por el resto de las personas, que veo cómo sufren, especialmente mi amiga que tengo ahorita. Ella sufre mucho, que no tiene ninguna ayuda de nadie. Ese es el problema de cuando tú decides hacerte visible, ¿verdad? Es bastante fuerte y todo ese tema, ¿no? Claro, yo lucho por otra amiga también que trabaja conmigo, que también ha estado en esto y nunca tiene ni a veces ni para tomarse un café. Entonces, ese tema, pero bueno, y más creo que te refieres al tema de salud, y eso ya lo vamos a topar con el... No solo de salud, sino económico también. Exacto. Tú, Mónica, ¿cómo, qué esperas en este año? ¿Cuáles son tus...? Ah, yo esperaría mucho de este año, porque el año pasado me ha pateado demasiado feo. Entonces esperaría que sea mejor, ¿no? Y estoy segura que va a ser mejor. O sea, económicamente, de salud y todo. Yo le entiendo a Yasmín lo que dice, estás hablando acerca de Jimena, ¿no es cierto? Sí. Sí, hay muchas compañeras transexuales y transgéneros que ya están pasando a la tercera edad. Ah, y, no tienen, y ahorita están no tienen un... Un ingreso para poder subsistir. Claro, uh-huh. Y tampoco no tienen dónde vivir. Un trabajo. Ese problema tiene Jimena, tiene Mireya. Y creo que tiene la mayor parte de la comunidad. Sí, es que lo que pasa es que el, o sea, se acuerdan del de lo que hemos hecho, ¿no? Pero no se acuerdan en ayudarnos. A eso vamos, es un tema muy importante. Podemos jactarnos de que ustedes hemos luchado, pero ¿para qué? Para nada, porque no tenemos ninguna ayuda de nadie. Wow. Tú, Rafael, ¿qué esperas para este 2018? 2019, ya te digo 2018. Sí, bueno, la verdad esperaría que estos temas que están saliendo en estas discusiones de que estamos teniendo, lo que menciona Yasmín, Mónica, realmente tengan oídos, ¿no? Tengan quien escuche estas necesidades, estas demandas, porque es muy triste y lamentablemente muchas personas que no cuentan con este apoyo básicamente solo sobreviven, ¿no? Subsisten apenas. Y eso es muy triste. Hay países en los que hay algún tipo de institucionalidad que apoya. Por ejemplo, en México sé que se está implementando casas hogar para personas que ya están LGBT, que ya son de la tercera edad. Y es súper necesario porque, como lo decía Mónica, es muy triste que es gente que ha luchado, que ha estado allí, que a quienes les debemos muchos de los derechos que tenemos, de los que gozamos actualmente, y estén tan olvidados, o que solamente se les recuerde en fechas emblemáticas solo para algún discurso y no para apoyarles en cuanto a sus necesidades. Eso es muy muy importante. Así y creo es. Que hay que decirlo y seguirlo exigiendo. Así es. Eso es lo que es el objetivo de nuestro espacio, llamar un poquito la atención a las bases gubernamentales y también a las organizaciones, porque no ganamos nada que con las organizaciones que le den le reconozcan en un día, le demos un papelito y ya, se acabó. Y fuera bueno que también pensemos de que ellos ya están pasando a una etapa en la cual necesitan más de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Claro, muchas organizaciones que mandan y que cogen proyectos y cogen recursos justamente diciendo que están trabajando para transgéneros. Entonces, eso debería ser, bueno, debería, inclusive deberían ver un fondo para poder ayudar a estas compañeras también. Así es, Carlita, y eso es un llamado y un jalón de orejas, justamente un pedido de unas escochinelli que están aquí, nuevamente agradeciéndoles por su presencia, es un honor. Y bueno, vamos a conversar. Yo quisiera preguntarle a Rafael, en tu investigación, ¿en qué se enfoca para poder aquí con las compañeras poder responder alguna inquietud que tú tengas? Sí, Carla. El tema que yo estoy investigando ahora es sobre el derecho a la salud de las personas trans. Sabemos que actualmente la Constitución reconoce la identidad de género y la protege de toda forma de discriminación, pero en la práctica, cuando vamos a los servicios de salud, pareciera que no hay la misma facilidad o el mismo acceso que tienen otras personas. Entonces, una cosa que me interesa ver en mi investigación es, de acuerdo a la experiencia de las personas trans, cuáles son esos elementos que debería tener el derecho a la salud, qué características debería tener el derecho a la salud de las personas trans específicamente, porque esto lo comenzábamos con Sara antes de ingresar a la cabina, que entendemos que las personas trans tienen unas necesidades de salud muy específicas, muy concretas, que no tienen otras personas. Como comentábamos, LGBT nos incluye a todos, pero un gay es un gay y sigue siendo hombre, una lesbiana es lesbiana pero sigue siendo mujer, en la salud no hay eso, sino mujer, pero en la comunidad trans, femenina o trans masculina, son necesidades muy distintas. Uh-huh. ¿Qué nos puedes comentar tú, Mónica? A ver, ¿qué te han dicho cuando te has ido a un servicio de salud? No, he presentado la cédula, ¿no? Desde la cédula primerito, desde la cédula. Así es. Y entonces me han dicho, y me han quedado viéndonos así sorprendidos. Dice que usted es hombre o es mujer. Le digo, yo soy hombre. Dice, desde ahí ya comienza el tema a un lado, ya. Entonces ¿tú hiciste el cambio de tu cédula o aún sigues manteniendo la cédula? Yo todavía mantengo la cédula ese es de chico, problemas tantos que hay. Ya entonces me ¿por qué no has hecho el cambio de nombre y género en la cédula? Sería la inquietud. No sé, no ha habido tiempo. No sé. Y aparte ya estando en salud, ¿ya una vez te atienden enseguida o ya por el hecho de la discriminación? No, sí he tenido suerte yo. En ese aspecto sí. ¿Ya? Sí he tenido suerte porque incluso hay doctores que dicen, ¿cómo quiere que yo le trate? ¿Como mujer o como chico? Le digo, como yo me llamo, Mónica me llamo. Entonces me dice Mónica y me tiene así como mujer. O sea, sí has tenido buena suerte. Sí, buena suerte he tenido también. Ya, pero no has tenido tampoco malos momentos, malos ratos. No. No, para eso, en ese aspecto no. Ya. No he tenido malos. Incluso que yo me puse una vez súper mal y enseguida por medio de una amiga me llevaron y enseguida me dieron cama. Lo que con otras travestis o transexuales o gays no ha habido. Y enseguida a mí me dieron cama, o sea, yo no he tenido problema en eso. O sea, tú tienes ese angelito que sí, te está protegiendo. Eso sí. Yasmín, tú has necesitado así un servicio de salud, tú tienes una experiencia, tú has viajado, ¿qué tan diferencia es Europa con Ecuador en lo que es atención en salud? En atención de salud es mucho mejor por allá, porque mira, así seas lo que tú seas. Por ejemplo, en mi caso, ellos saben que yo mis papeles tengo de mujer porque soy cambiada de sexo. Pero yo les he dicho para los doctores, les he dicho, mira, porque ellos me dicen cuántos niños tiene y todo. Le digo, no, yo no soy mujer de nacimiento, yo soy transexual. Entonces, ellos me quedan viendo y me dicen, ya no hay ningún problema, me dice. Entonces, enseguida me atienden allá. Es muy diferente que nosotros. Los travestis, los transexuales, tenemos médico de cabecera, que nos vamos a un centro de salud y nos atienden inmediatamente. O si nos pasa algo, enseguida nos atienden. Pero aquí no hay eso. Porque yo estoy aquí en el Ecuador ya 4 años. Y yo he ido para allá y el centro de salud te pone para después de 3 meses o 4 meses. Entonces, ¿cómo eso va a ser normal aquí? Para un transexual o para un travesti. Cualquier ser humano, porque claro. No, pero es que ahora también, por lo general, a todo mundo ponen esas reglas ahora. O sea, que si tú te estás muriendo, tienes que primero pasar por el centro de salud para el día que te den cama para el hospital. O sea, ahora todo mundo, no hay preferencia. Todo mundo. E incluso porque yo tuve con un familiar que estuvo bien mal. y me di y nos fuimos como nos levantamos a las 3 de la mañana, nos fuimos al hospital y en el hospital me dijo: traiga la hoja de ingreso de lo que se está haciendo atender en el centro de salud. O sea, no solo somos nosotros, sino que es gente normal igual que está pasando por ese. Sí. Pero en el tema, nosotros notamos de que sí, la comunidad trans necesita un poquito más de atención, distinta, claro, a la de un... A lo que las personas normales. Sí, porque normalmente, supongamos una cosa, nosotros, como la palabra mismo, transgredimos nuestro cuerpo al cuerpo que... Porque no nos sentimos bien con el cuerpo con el que nacimos. Sí. Entonces, en el caso de Yasmín, que es un mujerón. Entonces, dése cuenta, ella ya transgredió bastante, tiene prótesis en sus senos, tiene su cuerpo, tiene todo. ¿Qué pasaría si llegara a pasarle algo, alguna herida o algo? Ese es el tema, no es una atención inmediata. Pero como sabes, el tratamiento para una persona transgénero o transexual es que debe tener, un tratamiento hormonal de por vida. No sé si Yasmín nos pueda verificar eso. Sí, ayer los médicos que me operaron, ellos me dijeron que yo debo de tener siempre este tratamiento hormonal toda la vida. ¿Y tú cómo haces con tus hormonas? O sea, ¿tú las compras? Yo las compro por mi propia cuenta. Pero de ahí los centros de salud o los hospitales a mí no me dan nada de eso aquí. Allá en Europa sí. Lo que una hormona que vale allá 60 euros y a nosotros nos dan un ticket y nos cuesta solo 8 euros de lo que cuesta fuera normalmente 60, 70 dólares, euros, y aquí le tenemos que pagar todo completo. Y eso así sea del IES. Así, sí, hay muchas chicas trans que son afiliadas. Tú, Carlita, eres afiliada. Tú soy puedes afiliada, contarla. Pero no puedo atenderme al IES por problemas patronales. Mónica, ¿y tú en lo que es hormonización y así de esas cosas todavía sigues? No, yo ya no tomo hormonas. ¿Por qué sería la pregunta? Yo creo que más es económico ya. Uh-huh. Entonces, porque ahora un hormona están 30, 35 dólares y eso no se lo consigue ahora tan fácilmente. Ese es un tema bastante, y eso conversábamos justamente con Rafael fuera de micrófonos. Es un seguimiento una chica trans, es un psicólogo que le ayuda a no tener una coordinación entre la hormonización, es el seguimiento del examen del hígado, de todo, porque a la larga es del hígado que recepta toda la menudencia de pastillas de hormonización que uno se manda cuando trata de hormonizarse, inyecciones, todo. Es el tema de chicas que no están correctamente asesoradas, que se juntan con la amiga y les lleva a verse ponerse biopolímeros, que eso ya es un tema muy incidente acá en el Ecuador, lamentablemente. Hay muchas chicas que por el costo, date cuenta, una operación de 2.000, 3.000 dólares, se ponen prótesis y ahí y abaratan el costo por 200, 300 dólares, se ponen los famosos biopolímeros y después ya están sufriendo las consecuencias de que ese líquido le bajó al pie, o que se le entró al hueso, o que hay tanta cosa, ¿no? Entonces, ese es un tema y eso ayudaría mucho, que desde la preparación mismo de la capacitación de los especialistas de la salud sea en la misma universidad. Como te comentaba, muchas veces es la rotación tan excesiva que existe en los médicos aquí en los hospitales públicos, que ya hace cualquier organización que entra a dar una capacitación, ¿de qué me sirve si a los 6 meses ya le van a poner a otros especialistas y otra vez volver a capacitar, que en la universidad mismo ya les sensibilicen a las personas para tratarnos a nosotras las trans, que no es lo mismo, vuelvo y repito, que un gay o una lesbiana? Ojo, no estoy diciendo que vayan a decir que están tomando mal, que soy contra las lesbianas y los gays. No, es nuestra constitución, nuestro cuerpo, nuestra necesidad, nuestra exigencia. No sé si algo quieres decir tú, Carlita. O... Bueno, yo lo que digo, ¿no? ¿Cierto? Que hemos esperado, como Grupo Crisalis, hemos esperado que las universidades nos pidan el apoyo para hacer charlas acerca de vivencia o si no de algunas necesidades. Pero hemos visto que estamos esperando hasta ahora y no sé, o esperan que nosotros mismos nos vayamos a las universidades, digamos, vean, queremos dar una charla y denos ese espacio. Yo creo que debería ser al revés, ¿no? Si hay organizaciones que pueden, que están dispuestas a dar, serían las universidades que ¿Y tú, Rafael, nos puedes dar alguna conclusión de lo que hemos conversado o de tu investigación que nomás has sacado como conclusión? Sí, yo estoy viendo en lo que he investigado hasta ahora que las necesidades de salud son específicas de la población trans, pero también son muy variadas. Porque hay personas que, por ejemplo, están conformes solamente con procesos de hormonización. Hay otras personas que sí quieren hacerse algún tipo de cirugías corporales que les permitan hacer los cambios. Entonces, hay personas que les gusta tener, digamos, cuerpos que son como un poco ambiguos, que no, uno no puede determinar fácilmente si es el cuerpo de un hombre o el de una mujer, cuerpos no binarios. Entonces hay también quizás mucha especulación sobre el tema trans, porque creo que a veces se basa el tema económico, es decir, bueno, es que no podemos pagar porque son muchas personas que van a exigir esto. Y la verdad es que uno, si se pone a ver en la práctica, hay muchas necesidades diferentes y no todas las personas van a querer hacerse una cirugía de reasignación genital, no todas las personas necesariamente trans querrán hacer una terapia hormonal. Entonces, creo que son muy variadas las necesidades y que hay que buscar los mecanismos y las maneras de realmente garantizar el derecho a la salud plenamente de las personas trans, que de lo que hemos visto hasta ahora con esta discusión definitivamente no ha pasado todavía. Qué chévere, Rafael. Ojalá que ustedes nos colaboren en algo también en el tema... en salud. Y bueno, vamos a un espacio publicitario, a los cortes. Pues si no, no tenemos programa. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música presenta una extraordinaria gala lírica. Con la participación de las sopranos María Fernanda Argotti y Jacqueline Hernández, el tenor Jorge Casís y otros cantantes ecuatorianos junto al destacado pianista estadounidense Richard Gordon. Viernes 18 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Después de estos mensajes comerciales, vamos a seguir hablando del tema. Pero hoy, aprovechando la visita de estas dos heroínas, vamos a conversar con ellas reviviendo un poquito la historia de la despenalización. ¿Cómo fue ser transgénero, travesti, transgénero, transexual antes del 97? ¿Cómo fue para ustedes? Para mí fue algo triste, porque yo he pasado que la policía nos cogía, nos tiraban al escuadrón volante y nos sacaban de las peluquerías, nos llevaban a la OID, antes era el SIG, ahí nos cogían y nos pegaban, nos maltrataban. Y después, a ver, cuando nos salíamos de la discoteca, también lo mismo, nos llevaban al ejido, donde nos hacían revolcar como que fueran los animales, nos tiraban agua a las 3, 4 de la mañana y nos tiraban gas. Ahora sí decían, ya después de haber disfrutado ellos lo que nos hacían, nos cogían y nos decían, lárguense de aquí, porque si les volvemos a coger, otra vez les hacemos lo mismo. Eso no era, no debía de haber sido así. Tú, Mónica, ¿qué experiencia nos puedes contar? Ay, son cosas mejor que no se quisiera recordar. Bueno, no, si no quieres recordar, obviamente, pero... son cosas fuertes, pero que marcaron un hito en la historia, claro, de la organización. Sí, sí, de nosotros. Sí. De... Somos, yo me acuerdo que, porque en ese entonces estábamos jóvenes, nos gustaba la diversión, nos gustaban muchas cosas, ¿ya? ¿Ya? Entonces yo un día andaba con ella, con Yasmín, y también con una chica llamada Alexa, que ya murió. Uh-huh. Entonces salíamos las tres y nos íbamos a la discoteca. Y nosotros en ese entonces trabajábamos en el Gran Pasaje, que eso era muy nombrado. Claro, eso claro. Fue el centro de la despenalización, porque ahí encontraban, o sea, gays, homosexuales, de todo. O sea, era un núcleo para las reuniones ya. Entonces ahí nos cogían, yo me acuerdo, a ella le cogieron, a Fernanda, Yasmín, que antes era Fernanda, yo la conozco a ella como unos 30 años. Entonces ella era antes Fernanda, ahora como ya se cambió de nombre se llama Yasmín. Entonces digo que fue una fea experiencia, nos cogían 7 de la noche saliendo de la peluquería, ya estábamos presas en el CDP, 7 de la noche, de un día viernes. Son cosas así muy muy desagradables, ¿no? Y sobre de eso al otro día, después de habernos ya cogido presa y todo, nos tenían en un cuarto. Al otro día nos soltaban, y nos soltaban donde estaban todos esos negros que... Delincuentes. Wow. Entonces los negros se encargaban de hacer unas carpas y todo. Ahí nos metían, nos violaban 8 o 10 negros. A vista y paciencia de los guías de ahí del CDP, porque me acuerdo en ese entonces era un cuarto, era un patio así pequeñito, y los negros hacían carpas, y ahí nos metían y nos violaban, 8 o 10 negros, bueno, y así en una parte de arriba era que pasaban los guías, viendo lo que nos hacían, que se cogían y se reían. Son cosas de no mejor ni recordar. Bueno, aquí Yasmín tuvo la oportunidad de irse al exterior, no vivió... tanta la tema de la recolección de firmas. Vivió. La recolección de firmas, me la refiero. De firmas, no. No. ¿Cómo fue ese tema de tu... Ella sí vivió aquí. ¿Ya? Vivió casi la mayor parte. No, eso sí, ya. Pero... En mi pregunta sería, ¿a qué edad tú te fuiste a Europa? ¿En yo qué me año, fui mijo? Cuando tenía 28 años. Ahora tengo 58 años. Oh, más. Wow. ¿Y a qué te fuiste? Obviamente viendo lo desastroso cansada, del trato, cansada de todo ese tema. Una vez que me cogieron preso la policía, justo estuvimos las tres con Mónica, otra chica que está en Europa también, las tres. Nos llevaron como que nos llevaron, que nos iban a llevar al CDP. No nos llevaron al CDP, porque yo nos escuchaba... Nos llevaron a Guápulo. Nos llevaron a Guápulo. En Guápulo nos quitaron todo. Se llevaron las carteras, nos quitaron todo y nos hicieron tirarnos a un barranco. A un barranco. Entonces, en ese entonces era la policía encapuchada. Sí, que tenían capucha y tenían unas máscaras. Y nos dispararon. Y nos dispararon, nos querían matar. Yo a ellos les cogí a las tres y los boté justo, pero no en un barranco para allá. Pero ellos disparaban y disparaban. Son historias que marcan básicamente este tema de la despenalización y que ustedes se empoderaron del problema y dijeron ya, hasta aquí nomás, ya no más. Sí. Y se dijeron... Nosotros incluso hablamos hasta con el presidente de ese entonces. ¿Férez Cordero o...? No. Hasta ellos decían. No, sí. A por más o menos, porque ya yo me acuerdo muertos. Que en ese entonces estaba ya, no ya mi mamá, no era Rodrigo Borja, no me acuerdo. Rodrigo Borja puede ser, porque después de León Férez Cordero fue el Rodrigo Borja. Sí, del escuadrón volante era en febrero. Era horrible. Ya, ¿cómo fue el tema de la recolección de firmas? Cuéntame. Y eso fue que hizo como una media asociación. Entonces, en ese entonces, yo participé como vocal principal. En ese entonces. Y entonces hicimos una reunión. Y dijeron para ir salir a las calles a recoger firmas. Que eso no fue tan fácil. La gente era sumamente cerrada. No querían siempre saber. Siempre teníamos la sociedad binaria, siempre. No querían saber nada. Unos nos daban, otros no, y así. Gente que verdaderamente conocía, o sea, cómo era nuestro corazón. Porque en ese entonces, nosotros éramos lo peor. O sea, éramos malas gentes, dañadores de pedófilos. O sea, éramos lo peor. Lo peor. Sí, eso sí es verdad. Ya. Yo tengo que reconocer que ustedes, incluido Carlita también, porque también estuvieron viviendo esas malas y amargas experiencias, ustedes son valientes realmente, son un ejemplo. Yo sí fui cobarde, porque yo le veía a dos toros de lejos. Yo no me exhibí después ya de la despenalización. Y aún así de la despenalización muchas. No había tampoco aún la seguridad que uno buscaba. Pero muchas también, muchas se destaparon. Sí, porque unas eran tapadas y muchas, cuando ya empezaron a, que las cosas ya, o sea, todo el este ya se bajó. O sea, como que pasamos a ser, se calmó, como que pasábamos a mejor, como que decir, estábamos muertas y pasábamos a mejor vida. ¿Ya? Entonces hay muchas que salieron, como vulgarmente se dice, del closet. Y ahora viven tranquilas. Me incluyo yo. Y ahora viven tranquilas. Bueno, pero eso, bueno, yo como experiencia puedo decir que le conocí a Mónica cuando también éramos jóvenes. cuando yo salía de la universidad y pasaba por la Foch y ahí lo conocí e inclusive le acompañaba algunas veces. Entonces, sí me tocó ver algunas veces que venía el escuadrón volante y les empezaba a recoger. De ahí, como en ese tiempo yo era un estudiante, entonces le veía que venía el escuadrón volante, entonces uno se iba nomás para... Caminando. Para otro lado. Sí. Mientras que otras... O sea, te voy a hablar también de esta cosa que no... O si viene al caso. O sea, yo en ese entonces trabajaba en peluquería y también salía a darme mi que otra... Bueno, sí, ya. Hay que reconocer. Ya. Siempre, ya. Entonces, ahí era el problema, porque en ese entonces nosotros de la peluquería salimos a trabajar en Afosh, que ahora ella no es permitido. Eso era, había, pero la cantidad de travestis era uno mejor que otro. Claro, en ese tiempo era la única forma de sobrevivir. Sí, claro. Y de sobrevivir también. Todo. Sí. Claro, porque eso... Porque nadie les nos daba trabajo. Nadie daba trabajo. Los que eran peluqueros, pero todo el mundo... ¿De dónde nace Cochinelli? Ustedes son fundadoras de Cochinelli. ¿De dónde nace ponerle Cochinelli? ¿Por qué el nombre de Cochinelli? Es una... No es el nombre de Cochinelli de aquí. Es de una asociación, creo que es europea, de Holanda, más o menos, por lo que teníamos entendido. Entonces, esa asociación al principio nos ayudaba, pero después se perdió. ¿Y ustedes adoptaron ese nombre? El nombre. Yeah. Esa fue una asociación europea que nos ayudaba prácticamente. Tenemos un invitado, Rafael. ¿Quieres dar alguna opinión de todo lo que has escuchado? Me parece muy muy conmovedor el relato de Mónica y de Yasmín, también de Carla. Me genera mucha admiración la valentía que han tenido como mujeres luchadoras en esa época y además la capacidad de sobreponerse a todas esas experiencias dolorosas, porque son experiencias tan difíciles, tan complejas. Y tan dolorosas, desgarradoras, que es admirable que sigan ustedes hoy teniendo la capacidad de contarlo y de hacerlo naturalmente, sin quebrarse tal vez, porque son experiencias tan tan conmovedoras, ¿no? ¿Tú has sabido algo cómo se manejó Venezuela sobre este tema? Porque es algo similar también al de haber vivido su experiencia también. No estoy seguro en qué año hubo el tema de despenalización, pero fue antes que acá. Sin embargo, la evolución y el avance de derechos aquí ha sido mayor. A pesar de lo que uno podría creer, la verdad es que en Venezuela es bastante difícil la situación de la población LGBTI y no ha habido realmente el mismo avance de derechos como hay en el Ecuador. A pesar de las limitaciones, a pesar de todo lo que falta por hacer aquí, creo que Ecuador ha sido un buen ejemplo para la región en cuanto al reconocimiento de derechos, por lo menos en lo formal, ¿no es cierto? En la práctica quizás todavía falta un poco más, pero en Venezuela todavía falta muchísimo más por hacer y hay muchísima más desprotección e indefensión de la comunidad frente a vulneraciones y a violaciones de derechos. Wow. Bueno, vamos a tener un descanso, vamos a escuchar un tema. Es una bachata y como estamos iniciando el año, vamos con mucho amor. Besito a besito. Bueno, un hermoso tema para empezar este nuevo año. Y bueno, vamos a saludar a las personas que nos están siguiendo en Facebook. Iris Almeida Ruiz dice que nos saluda desde Puerto Viejo. Saludos, Carlita. Te saludan. Bueno, ya voy a ir a Puerto Viejo, voy a ir el 2 de febrero. Ya, un saludo para Anaí Polet. También te saluda Carlita. Carlos Montero también nos saluda. Anaí, bueno, ya leí. Carlos, un luchador que lucharon con estas dos chicas, Gonzalo Abarca, saludos a todo el grupo. Y nos cuenta, te saluda a ti, Mónica Chiquita y Yasmín. Y él también cuenta su experiencia, ¿no? Su experiencia muy, muy. Un saludo muy especial también a un chico que se sabe portar con gran altura. Me lo conocí, tuve el gusto, Víctor Ruiz, saludos, te saluda y también lo conoces a ti también, Carla. Y Gonzalo Barca, muchas gracias por tus mensajes y lo que nos cuenta Yasmín y Mónica es lo que tú nos estás contando. Gracias, Gonzalo. También. Gonzalo, un saludo y un beso desde acá, desde la radio. Y como ahora, y sigamos ya. Ahora, bueno, vamos en estos a pasar, últimos momentos. Vamos a pasar a ver, Yasmín. Ya todo eso que pasó antes de la despenalización, tú te fuiste a Europa, regresaste, ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo por el momento, yo tengo haber regresado 3 años y medio. Inmediatamente me puse una peluquería y lo sigo trabajando con otras dos chicas. ¿En dónde es la peluquería? En la... Cuña publicitaria. En la Ferroviaria Baja, en la... calle... Yo sí tengo. Es en la Juan Cueva García y Alejandro Novoa. Es la peluquería Yasmín. Ahí está también, saludo a Jimena, que es una de las luchadoras, que también estuvo también aquí. ¿Y Mónica? No, yo estaba trabajando en peluquería, pero me quedé sin trabajo, pero ahorita voy a trabajar con Yasmín. Y esperemos que me vaya bien. Sí, tienen que irles bien. Sí, que les vaya súper bien. ¿Y tú qué nos puedes contar? ¿Cuándo estimas ya presentar tu investigación? Muy pronto, en el transcurso de este año, voy a tener esa investigación lista. Espero poderla compartir también, porque creo que es de interés para la comunidad. Y bueno, solo quisiera una vez más felicitarles y agradecerles por compartir sus experiencias tan tan valiosas y por su lucha, que sin la lucha que ustedes dieron no estaríamos aquí conversando en este programa. Una pregunta en inquietud. ¿Esa investigación estaría también enfocada para que el Ministerio de Salud pueda... ¿Va a tener influencia en el Ministerio de Salud? No les puedo prometer que va a tener influencia, pero definitivamente creo que va a abonar un poco a la discusión y puede ser un insumo para que la comunidad lo utilice también como para seguir demandando acciones por parte de las autoridades. Este es un ejercicio desde la academia, desde la universidad, pero siempre es útil cuando las personas que requieren de estos cambios se empoderen un poco de esto y lo exijan. Bueno, pues entonces ahora sus últimas palabras para ya despedirnos, Yasmín. Muy amable por la invitación que nos han acogido, tanto Carla como Sara. Sarita, les agradezco de todo corazón. Espero que nos inviten otra vez para seguir hablando de esto. Mónica. Muy amable. Yo les agradezco bastante por haberme tomado en cuenta, especialmente a Carla, ¿no? Porque a Carla yo la conozco muchos años. Y a ti también muchas gracias por haberme invitado, y acá el señor invitado también, Héctor. Muchas gracias. Rafael, tus últimas palabras ya para despedirnos. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, y espero seguir también siendo convocado para conversar estos temas tan interesantes con ustedes. Nos falta siempre tiempo. Carlita. Bueno, no se olviden que estamos 2 veces al mes con el programa especial a lo trans, y que este programa lo transmiten por Facebook Live, por el grupo Crisalis, Guarmichina Ñuca Trans y Pélame la Naranja. Sí, bueno, me despido, ha sido un gusto compartir nuevamente este programa. Soy Sara Flores. Y yo soy Carla Yadira. Y ha sido un gusto, y esto ha sido Pélame la Naranja. Gracias, bye. Y después de Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto.